¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista sueco Jan Landgren, uno de los más conocidos músicos de la región, hablamos de la región europea, la región nórdica, pero también absolutamente conocido por todos nosotros. Su historia más reciente es el haber formado el fenomenal trío, uno de los tríos más impresionantes de los últimos años, aquel conformado junto al acordeonista francés Richard Galliano y al trompetista italiano Paolo Fresu, con su proyecto Mare Nostrum. Uno de los proyectos en los que expone a los tres miembros del trío, cada uno mostrando su aspecto más lírico, más romántico. Tres álbumes publicados por Mare Nostrum, con un vuelo celestial, lírico y realmente impresionante. Pero yendo directamente a lo que nos convoca hoy, que es el pianista sueco Jan Landgren, nacido en el año 1966, este muchacho fue uno de los músicos primeros en cimentar esto del jazz europeo, ¿no? Hemos hablado pila de esto y hemos mencionado a tantísimos otros músicos cuyo sonido remite a esta cosa, ¿no? Esta separación tácita con la madre patria, si se quiere, ¿no? El sonido proveniente de los Estados Unidos, el jazz más clásico, los sonidos clásicos estadounidenses, que obviamente cayeron en los países nórdicos, para calar hondo, obviamente, en la mente, en el entusiasmo y en el alma de muchos músicos locales. Esta banda fue creciendo, se fue desarrollando, cocinando con las recetas locales. Esto es, la música clásica, muy propia de los pianistas europeos, muy propia de la formación inicial de músicos europeos, de pianistas europeos, y básicamente después la mezcla, la fusión con el folk local, con el jazz de músicos locales y obviamente también la mirada puesta en aquellos quienes fomentaron, ¿no? En aquellos músicos estadounidenses quienes fomentaron esta mirada primera hacia el jazz. Decíamos entonces que Jan Landgren fue uno de esos primeros en cimentar este camino ya recorrido por otros y marcar un hito o poner su granito de arena o poner su piedra fundacional en este hito que fue marcado por aquellas épocas y que hoy ya es una realidad que lo conocemos todos como jazz europeo. Del típico sonido del jazz europeo o más específicamente del jazz nórdico hemos hablado pila, esa mezcla fascinante entre esos ambientes espaciosos, abiertos, silencios, mucha naturaleza, mucho sonido espacial, cabe la expresión, mezclado al folk local, obviamente con las mismas características, la música clásica que hace lo suyo de manera magistral, y por ahí se cuela obviamente los sonidos tradicionales del jazz estadounidense. Esta mezcla fascinante ha marcado un estilo que hoy por hoy ya se ha consolidado y que tantísimos otros músicos prosiguen en su alimentación y desarrollo. Vamos a escuchar la primera parte de este disco realmente lindísimo, Flowers of Sendai, publicó Beach Jazz el 24 de abril del año 2014. Por ahí dicen, los que saben y que siguen muy de cerca la carrera, dicen que este es el mejor álbum en trío de cuantos se haya grabado. Recordemos que formó su trío en el año 1997 y prácticamente, salvo con la incorporación del baterista húngaro Zoltán Sjors, la base estable junto a Matthias Svensson en contrabajo y obviamente el propio Jan Landgren en piano, se ha mantenido durante estos largos años. Flowers of Sendai, Jan Landgren Trio, Beat Jazz Records, 24 de abril del año 2014. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, esta fue la primera parte de Flowers of Sendai por Yaland de Trio, publicó Beat Jazz el 24 de abril del año 2014, Matías Svensson con trabajo, Zoltán George Jr., batería y Yaland al piano. Comentábamos hace un momentito, en el arranque de nuestro espacio, la particularidad del estilo musical de Yaland, quien colaboró en esto de cimentar esta onda de estilo propio europeo con el nuevo, si se quiere, nuevo jazz europeo. Digo, lo de nuevo no tiene nada nuevo, sino que viene trabajando ya desde hace muchos años. Pero hay muchos que ven en la onda europea como un nuevo estilo, como una rama diferenciada del jazz estadounidense o del jazz americano. Digo americano incluyendo al jazz proveniente del Canadá y obviamente también del resto de la América, ¿no? De la América toda. Se ha forjado un estilo propio, sostenido por los sonidos clásicos, de la música clásica, el folk local, etcétera, etcétera. Y el Andrén fue una de las piezas fundamentales de aquel movimiento. Movimiento que hoy por hoy goza de una enorme y fortalecida salud. Tenía 20 años cuando comenzó a estudiar en la academia, en la famosa Academia de Música de Malmö. Era bien visto dentro de los circuitos locales estadounidenses. Había tocado para bandas de legendarios miembros como Benny Golson o Johnny Griffin. Y además, obviamente, también con las estrellas locales, ¿no? Claro. La carrera discográfica de Yaland tiene sus inicios por allá en el año 1994, con su álbum debut Conclusion. Y un año después fundó su propio trío, con sus compañeros de años, Matías Svensson al bajo y Rasmus Kilberg en la batería. Posteriormente, allá por el año 2000, poquitos años después, hasta el año 2007, fue ocupada la banca a la batería por otro gran pianista nórdico, el danés Morten Land. Y en el año 2007, hasta la fecha, la ocupa el baterista húngaro Zoltán George Jr. El camino recorrido por el trío comenzó con Swedish Standards, que se convirtió en un éxito de ventas apenas lanzado al mercado, pero con un éxito que superó las etapas de cualquier debut, puesto que en el año 2009 tuvo una reedición y que se convirtió en una especie de estándar, por derecho propio estándar hablamos de los charts locales nórdicos. A este álbum le siguieron otros 6, con mucho éxito de crítica comercial también, hasta el año 2003. Las intensas giras de este trío lo llevaron al Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York en junio del año 2000, siendo Yaland el primer pianista de jazz escandinavo en actuar en esta celebradísima sala. Sigamos escuchando la segunda y última parte de este disco fantástico, Flowers of Sendai, por Yaland Trio, publicó Beat Jazz el 24 de abril del año 2014. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. I need your love so badly. I love you oh so madly. But I don't stand a ghost of a chance. Acabamos de escuchar Flowers of Sendai por Ian Landel Trio, publicó Beach Jazz Record el 24 de abril del año 2014, Matías Svensson bajo, Zoltán Church Jr. en batería, Ian Landel en piano. Algo que me quedó por comentar, una historia bastante particular y que lo hermana un poquitito también por las características de esta historia con el pianista israelí Yaron Herman. No solamente por ser casi contemporáneos, Ian Landel es 5 años mayor que Yaron Herman, pero la historia en común es que ambos fueron deportistas con mucha proyección en su país. Recordemos que Yaron Herman era una de las promesas del básquet local israelí, hasta que una lesión en la rodilla lo apartó definitivamente de la alta competencia. En el caso de Ian Landel también se lo mencionaba como el nuevo Björn Borg, la leyenda del tenis sueco. No sabemos qué fue lo que sucedió con Ian Landel que lo alejó de las canchas de tenis. Bueno, lo cierto es que tanto Herman como Landel son principales figuras del jazz europeo en este momento, cada uno también utilizando sus recetas propias, ¿no? Sabemos de la fórmula que utiliza Yaron Herman, el folk israelí, no exclusivamente, como en el caso de Avishai Cohen, contrabajista, sino que lo suyo va un poquito más allá, pero obviamente bebe de esa fuente también. Y en el caso de Ian Landel, tuvimos hoy una pequeña muestra de su universo musical, de su propuesta musical. El pianista fundó, allá por el año 2010, el Ystad Sweden Jazz Festival, un festival en la ciudad de Ystad, al sur de Suecia, allí donde vive desde el año 2005. Si ustedes son un poco propensos a las series policiales nórdicas, que de hecho son muy buenas tanto como las británicas, el pueblito de Ystad es el lugar de la locación de la serie policíaca Wallander. Bueno, un poco como para conocer el paisaje, y de alguna manera también interviene en la inspiración musical del joven pianista. Muy bien, nos vamos a ir hasta nuestra salida de los jueves de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo Controles, ojalá las haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues?